ritmos, la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Aquí comienza la audición luchamos del candidato a la intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. De justicia e igualdad, unidos por la esperanza de un pueblo trabajador. Unidad Popular avanza por un futuro mejor. Súmate a la asamblea. Buenos días, estimadísimos oyentes de CX36 y de este espacio de la Unidad Popular, dedicado a la campaña hacia las elecciones municipales de septiembre, pero también, y en las condiciones que nos ha tocado vivir, donde se ha retrasado esa instancia electoral, nos sirve también para compartir análisis sobre la realidad política, sobre las situaciones y los hechos que se van dando, tanto en lo nacional como en lo internacional. Pero queríamos arrancar hoy con una referencia a la fecha de ayer, 27 de junio, 47 años de la concreción del golpe de Estado fascista en el Uruguay. Para nosotros cada fecha que conmemoramos es también una reafirmación de compromiso. Esa fecha, ese golpe, ese hecho histórico trajo consecuencias gravísimas para miles y miles de compañeros, de compatriotas. Y ese golpe no fue una casualidad del destino ni una mala noche de cuatro generales, sino que ese golpe estuvo enmarcado en una ofensiva imperialista en el continente que se llenó de golpes de Estado, golpes con la más cruel represión, desapariciones, tortura, muerte, el pisoteo y el desconocimiento total de los derechos humanos, que tenía un objetivo concreto, que era la instalación de un modelo económico al servicio de las multinacionales, del gran capital financiero, impulsado obviamente desde el centro imperialista, el centro imperial. Tenemos allí a figuras como la de Henry Kissinger, que son claves en todo ese proceso de fascistización del continente. Y 47 años después, está bueno, yo miraba ayer caravanas, manifestaciones, discursos, placas que se colocaban en el Parlamento, pero no escuché a nadie decir que acá hay dos cosas que son esenciales de esa etapa y que siguen pendientes. Una es la impunidad. La impunidad que sigue campeando en estas tierras. Impunidad que ahora se refuerza además con discursos parlamentarios, los representantes de la derecha más recalcitrantes de este país, vinculados también con los sectores golpistas. Y queda pendiente terminar con el modelo económico neoliberal que impuso la dictadura, que no ha sido modificado ni en su esencia ni en sus formas, sino que se ha ido profundizando. Chile tal vez es el ejemplo más cruel, pero también en estas tierras podemos decir que aquello que instaló la dictadura como modelo, al servicio del capital financiero, de las multinacionales, liquidando la industria nacional, ha tenido una continuidad a lo largo de todos los gobiernos. Y cuando conmemoramos un año más del golpe, nuestro compromiso es de luchar para terminar con todas las secuelas que aquel golpe trajo. Pero queríamos arrancar con esto porque en los actos, yo respetamos todos, sabemos que hay sentimientos sanos y en mucha gente que lo conmemora de esa manera, pero hay que ponerle un contenido un poquito más profundo. Si no, pasa a ser como esas fechas patrias que están en rojo en el calendario y no sabes ni por qué. Y tenemos que saber por qué pasó aquello y qué nos queda por cambiar. Bueno, por ahora sí, Virginia, las vías de comunicación, de transmisión, que arrancamos sin dar espacio a esa información de todos los domingos. Bueno, buenos días para todos. Estamos transmitiendo en vivo por el Facebook de Unidad Popular, así que por allí pueden ver la transmisión, no solo escucharla, sino verla también, y pueden interactuar con nosotros mandándonos mensajes. También recibimos mensajes por el WhatsApp de la radio, el 099-326-381, y también estamos transmitiendo en vivo por el canal de YouTube de la radio, la 36 en vivo, así que bueno, estamos por allí. Bueno, y esta semana estuvo cargada de noticias importantes, de noticias que marcan también el destino del país y que van a tener consecuencias para adelante. La noticia más rimbombante tuvo a cargo de la ministra de Economía con un nuevo paso, un nuevo avance, un nuevo crecimiento exponencial del endeudamiento del país. Podríamos decir con Alberto Castillo que una vez más siga el baile, ¿no? Porque sigue el baile de la tierra en que nací, la comparsa de los negros, al compadre está a morir. Sigue el baile, sigue el baile. Y sigue el baile, y sigue el baile de la deuda, sigue el baile de la deuda. A mí me cuesta entender cómo se puede festejar el endeudamiento. Me cuesta entender. Yo cada vez que en mi casa compran algo a cuota, sufro. Porque está buenazo tener, pero tenés que seguir pagando. Y hemos dado un salto en endeudamiento cualitativo. Con el verso de la pandemia. Con el verso de la pandemia, porque todo un verso. Fíjense que además nos dice, bueno, metimos 2.000 millones de dólares un día, 400 millones el otro día con el Banco Mundial. 1.000 millones de deuda nueva, de deuda que vendimos, y nos dice la ministra, perdón, 1.000 millones así y 500 millones más, todo en unidades indexadas de recompra de la deuda. O sea, la vieja y querida bicicleta. Y la ministra dice, pero bueno, a un interés espectacular, a un interés creo que me dijo del 3% y poco, en unidad indexada. Y bueno, esto es un engaña pichanga, nos quieren engañar, no es el 3% y poco de interés. Acá tenés que sumarle la inflación, porque está en unidades indexadas. Vamos a estar en un 13-14% de interés anual o más, porque la inflación, ¿quién la puede prever en estas condiciones? Es bruta deuda que nos meten. Y además 400 millones más en dólares que vendimos, más los 400 millones del Banco Mundial. Y nos lo quieren vender como un gran triunfo. Como un gran triunfo. Y la verdad que en esto sí que se marca una línea de continuidad con el gobierno anterior. Porque escuchar a Arbeleche era como escuchar a Story, o como escuchar a Vergara o a Ferrari. El país tiene muy buena reputación en el exterior, tenemos garantía, como es, seguridad jurídica, somos buenos pagadores, somos confiables. Pero, a ver, muchachos, salí a la calle y va a ver que esta empresa de préstamo te tiran los préstamos por la cabeza. Con que tenga un recibo de sueldo alcanza, o de jubilación, y te arrancan las muelas. Pero nos venden como que es un gran triunfo. Es más, se pelean por el mérito. Porque el gobierno dice, bueno, nosotros damos garantía, el nuevo gobierno da garantía, entonces nos prestan. Y los otros dicen, y escuchaba al candidato intendente por Canelones, actual intendente en licencia, Yamandú Orsi, de Frente Amplio, enojarse con el gobierno porque no reconoce que todos los méritos que nos reconoce el Banco Mundial, el Fondo Monetario, el sistema financiero, es gracias al gobierno de Frente Amplio. Y tiene razón Orsi, en esto le doy la razón. No es solo mérito del gobierno de la calle, es mérito también del gobierno anterior, que han sido tremendamente confiables, obedientes de los organismos financieros internacionales. Es brutal. Yo lo escuchaba el otro día al compañero economista José Antonio Roca, en una excelente nota que le hacía el compañero José Luis Vázquez en Informativo de la Mañana, donde echaba luz sobre todo esto y dejaba al descubierto la gran mentira de esa victoria uruguaya, campeones del mundo, Maracaná de vuelta, porque estamos más endeudados. Y decía Roca que además nos estamos acercando peligrosamente a una relación deuda-producto que va camino al 100%. Va camino al 100%. Entonces, yo pregunto, ¿no hay otro camino? Claro que sí que hay otro camino. La Unidad Popular elaboró un documento que hizo público donde planteaba la economía al servicio de los trabajadores y del pueblo, donde decíamos no endeudarnos un peso más. Y nos preguntan, ¿y de dónde sacamos la plata? Una vez más les vamos a repetir tres o cuatro opciones que no se agotan, hay más. Pero a ver, hablando de deuda, y hoy hablábamos de la dictadura, esta es una de las consecuencias, una de las secuelas y de la continuidad con la política de la dictadura. Cuando se da el golpe de Estado en Uruguay, creo que Uruguay debía 500 millones de dólares. Eso es lo que dio Uruguay. Y la dictadura salió debiendo 5.000 millones de dólares. Ahí fue el gran salto. Y después, bueno, vino y sigue y sigue. Y lo que yo recuerdo cuando estábamos en el Parlamento, en que cada presupuesto y después en cada rendición de cuentas había un articulito en donde el gobierno mandaba un artículo para autorizar elevar el tope de la deuda, porque cada año se endeudaba más. Y lo gracioso es que los que hoy estaban en el gobierno ponían el grito en el cielo y votaban en contra. Pero bastó cambiar decisión para que el tope se fuera al diablo. Entonces, métale deuda, que ¿quién la va a pagar? El pueblo uruguayo, ya la está pagando. ¿Qué propuestas teníamos nosotros? Bueno, la primera, suspender el pago de la deuda. Pero es que no lo ha hecho nadie en el mundo, no, muchos países del mundo lo hicieron. Con respecto a los intereses, miren, yo leí alguna información sobre préstamos que ha dado el Banco Europeo a países de Europa, interés cero, sin interés. Y nosotros acá festejamos el 13-14% de interés. Es increíble. Pues decíamos suspensión del pago de la deuda. El uso de las reservas, que hay una parte de las reservas que todavía podemos utilizar. Ah, no, claro. Pero ¿sabes qué pasa? Que después el Fondo Monetario te reta si usas las reservas, que son plata del pueblo, al servicio, y tendría que estar al servicio del pueblo. Ah, pero te retan y nosotros ahí no. Por favor. El impuesto al sistema financiero. A los bancos y a las entidades financieras. Hoy hay entidades que son más que un banco. El impuesto a la mercadería en tránsito, zona franca, lo propusimos cada año, en cada rendición de cuentas, en cada presupuesto. Y podíamos seguir eliminando subsidios a las multinacionales, frenando la sangría de UPM. Ayer UPM, o anteayer, llegó a pasear por las instalaciones, ahí no valió protocolo, fueron a pasear todas las autoridades locales por la planta que están construyendo. Otra vez nos venden como es cuentas de vidrio, ¿no? Chuchería, ¿no? Baratija para embelezarnos, deslumbrarnos. Pero bueno, queríamos arrancar con este tema porque este es un camino sin salida. Y nosotros decimos desde la Unidad Popular que hay otro camino y que es hora de cambiar esta historia. Es la misma historia que venimos repitiendo año tras año, década tras década. Soñamos con un cambio que no se dio, pero seguimos peleando por ese cambio y es hora de cambiar esta historia. Por eso es que tenemos que recobrar energía, redoblar fuerza, organizarnos, hablar con la gente en las condiciones que podamos, construir organización y levantar con más fuerza que nunca las banderas, el proyecto, el programa de la Unidad Popular. Porque el tiempo que se viene es un tiempo duro. Miren, estas son muy malas noticias. 2.400 millones de dólares de deuda nueva en tres meses de gobierno es una muy mala noticia. Esto es como seguir caminando hacia el precipicio. Y esto solo lo cambia un pueblo organizado, luchando organizadamente con proyectos, con ideas y con unidad desde la izquierda, que es la única alternativa posible en este país. No sé, Virginia, si tenemos mensajes, si hay comunicaciones, así ya pasamos los temas departamentales. Bárbaro, sí, tenemos saludos de varios departamentos, Durazno, nos decían los compañeros de Rivera, nuevamente, que están retransmitiendo en vivo por Periodistas en Red para diariouruguay.com.uy, Eduardo América, que manda saludos desde allá. Lidia Salomón también nos está mandando saludos. Carlos Pérez, saludos inmensos desde Paso Carrasco. Es un orgullo poder compartir pensamientos con estos compañeros que son ejemplo de lucha. Saludos a toda esa gente. Andrés Montes de Oca, entreguistas diría yo, del patrimonio. Recuerdo cuando la primera proclama de la derecha saliente era no pagar la deuda externa. Después tuvimos a Mujica sentado en la mesa con Soros. Si hay algún gobierno más vendepatria que el Frente Amplio, que me avisen. Por el canal de YouTube también están interactuando Alejandro Mellado. Arriba, compañeros, vamos arriba a la lucha. Paga más, temprano que tarde. El mundo será de los trabajadores. Por el WhatsApp de la 36 también recibimos mensajes. Emiliano Salinas, que nos avisa que hoy a partir de las 10 tienen puesto de la Unidad Popular en la Feria de Pinamar, Avenida del Acceso, con material de propaganda y con las propuestas. Y dice, buenos días, compañero Rubio y equipo de la radio. Los partidos ricos son cómplices de la impunidad vigente sobre los crímenes brutales de la dictadura. Y bueno, saludos que tenemos más también por las redes. Un saludo a toda la gente. Saludo a los compañeros que ya están saliendo a recorrer puestos, a conversar con la gente. Sabemos que van a estar en Tristán Narvaja, va a haber un grupo de jóvenes que van a estar en Propios y Carafí, los compañeros de Sayago y Peñarol. Sabemos que el municipio de Efe hoy tiene recorrida y visita al barrio Capra, y me estoy quedando seguramente corto con otros, y pido disculpas porque el tiempo vuela y tenemos un conjunto de temas para abordar con ustedes hoy, porque también en esta semana hemos visto la dura realidad que ya conocemos. 3 días de lluvia desbordaron arroyos, inundaron casas, golpearon a los más pobres, a los más débiles. Un drama repetido, no solo en Montevideo, en todo el país. Pero la situación en Montevideo es gravísima. Allí, por intrusiones, cerca de la Gruta de Lourdes, habíamos comentado que habíamos visitado allí uno de los asentamientos que hay, que están casi sobre el agua, y bueno, toda esa gente quedó inundada. Veíamos las imágenes en televisión que golpeaban y después uno se da un poco de bronca a ver cómo se utiliza eso y se pide por teléfono y la solidaridad, que está buena, ¿no? Hay que ser solidario ante esos momentos. Pero esto no es de ahora. Esto no es que pasó una vez, no es que hubo un accidente y entonces no. Y esto tampoco es el Montevideo olvidado, como dice una candidata ahora que da la sensación está descubriendo los asentamientos. No, no, este es el Montevideo injusto. De ahora, de ayer, de anteayer, de la historia. Esta es la realidad de una sociedad que margina a miles y miles de compatriotas, que los condena a la miseria, a la pobreza, a la indigencia, aunque no aparezcan en las estadísticas. Aunque no aparezcan en las estadísticas. Entonces, ¿qué demuestra esto? Que acá ha habido una carencia brutal en 3 aspectos, por lo menos. Primero, el tema de la vivienda, que fue un tema clave, ha sido un tema clave en la lucha de la Unidad Popular a nivel parlamentario y siempre. Y creo que ahora se impone nuevamente el dar cuenta de una, impulsar en una campaña nacional de lucha por la vivienda, porque no vamos a esperar otra lluvia más, este frío cruel, porque cuando te muestran las casas en donde vive la gente o en las condiciones que vive la gente, que además las conocemos porque nosotros recorremos, tenemos compañeros en esas condiciones, esto no se resuelve con que lleguen el asistencialismo de los compañeros o el asistencialismo del Opus Dei que viene ahora, porque los dos son asistencialismo, que hay que hacer un cambio de estructura. Pero bueno, una política de vivienda real que resuelva el problema de vivienda, y esto tiene que jugar el gobierno nacional y el gobierno departamental. Nosotros proponemos en nuestro programa de gobierno un fuerte impulso a las políticas de vivienda, con cartera de tierra, con banco de materiales, con planes compartidos con el gobierno nacional, para poder realmente concretar de una vez por todas el derecho a la vivienda. Otra falencia que demuestra esto. Demuestra el no haber cumplido, pero en absoluto, con la conservación de los cursos de agua de Montevideo. Porque ¿por qué se desbordan? Porque no están cuidados. Dicen, sí, pero la gente tira basura. Ah, bueno, porque hay gente que vive en lugares donde no debería estar viviendo. Y porque hay gente que ante la falta de trabajo termina en el reciclaje y en las condiciones que se dan. Yo recuerdo cuando estábamos en el frente, cuando se ganó el 89, había una gran campaña que íbamos prácticamente a tomar el agua del arroyo Carrasco. La verdad, fue un primer impulso que terminó en eso, en un impulso, una política consecuente de cuidado del medio ambiente, pero cuidando también, junto con el medio ambiente, porque es parte del ambiente, la vida de la gente. Estas dos cosas son elementos programáticos muy claros que están en el proyecto de la Unidad Popular. Y el problema de fondo, que eso no se resuelve con un gobierno departamental, que es el problema de la distribución de la riqueza. Porque al mismo tiempo que ves a miles de compatriotas, gente mayor, gente trabajadora, chiquilines, chapaleando en el barro, en el agua que se le mete en la casa, en las casas que se llueven, tenés algunos que ni siquiera saben cuántos palacios tienen. Y se cambian de una casa para otra jugando al tatetí, más o menos. Pero el problema es la distribución de la riqueza, y este es un problema estructural. Este es un problema estructural. Y por eso es que decimos nosotros que esta batalla por las elecciones municipales no es solamente un problema de la vereda, del farol o de la limpieza, que son temas esenciales en un programa departamental. Esta batalla en las elecciones municipales para la unidad popular es también un proceso de construcción de fuerzas, de debate programático, ideológico, político, enfrentando a los modelos que sustentan este sistema. Ahí está la gran batalla. Y nosotros relatábamos ahora qué actividades había, y nos quedamos cortos, porque además en el interior hay muchísimas actividades, en Canelones hay actividades, en Paysandú hay actividades, en Salto, en todos los lugares que están los compañeros organizados hay actividades. Le vamos ganando al aislamiento y vamos ganando en unidad, en encuentro, en construcción. Pero esta batalla que se nos plantea para septiembre como elección municipal, lo decíamos, es parte de una batalla más grande. Y ahí precisamos de la participación de todos ustedes. De la participación de todos ustedes. Todos somos importantes. Precisamos todos los brazos, todas las conciencias, todos los brazos. Y cada día tenemos que dar un paso en la construcción organizativa. Creo que hay algunos mensajes, damos lugar a los mensajes. Sí, nos están saludando también desde España. Oh, bueno. Graciela Corvo. Un saludo grande. Después nos manda mensajes Isabel por el WhatsApp de la radio. Buen día, mientras los trabajadores sigan votando en su contra, nunca el mundo será de los trabajadores. Despierten, trabajadores, despierten. Miren lo que pasó con los del transporte de la Intendencia Municipal. Rebaja de sueldo. Pero ahora en septiembre votan de nuevo al frente o a Laura Raffo, que es lo mismo. Saludos, Isabel. Después también Cecilia, que nos manda un mensaje. Buenos días, compañeros. Un saludo afectuoso a toda la UP y el 26. Única fuerza con propuestas posibles de producción nacional. Esta semana escuché una noticia vergonzosa. Montes del Plata donó 10 camas al Hospital de Fray Bentos en un arrebato de generosidad. Lo que no se menciona es la generosidad del pueblo uruguayo, que a través de las decisiones del gobernante de turno resigna calidad de vida para exonerarlos. Después también por el Facebook nos escriben que la gente se entere que el diputado Vega del PERI votó los cambios para las áreas protegidas en la LUC. Hay que reafirmar a la UP como la única alternativa seria para representar a nuestro pueblo. Bueno, y seguimos recibiendo mensajes. Acá también nos comparten noticias. Sí, ¿cuándo fue? ¿Ayer o anteayer? En la comisión especial de diputados, que en la que integran todos los partidos, se votó en general el proyecto y sí, tuvo el voto de la coalición multicolor y también del PERI, que votó a favor en general la ley de urgente consideración, con todo lo que implica esta ley, ¿no? Pero bueno, manejaba una compañera el tema del transporte, no da el espacio hoy y realmente tenemos pendiente una reunión con los compañeros del Sindicato de Trabajadores del Transporte, de las cooperativas de transporte, que incluso hay interés por conocer la propuesta de la Unidad Popular ante una realidad que impone la rebaja salarial a los trabajadores, ya no el gobierno nacional, que también le plantea la rebaja salarial, sino el gobierno departamental del Frente Amplio. Y como dicen los trabajadores, cuando hemos resignado todo, han entregado parte de su salario, han bancado con todo. Será un tema para abordar en otra oportunidad, pero reafirmar este criterio. Isabel decía, al final terminan votando por los otros. Es un drama, ¿sí? Y tenemos que pelear para cambiar esa mentalidad, para ganar esa conciencia. Y que implique también poder crecer en votos como Unidad Popular. Pero a nosotros no solamente nos preocupa eso, que nos preocupa y vamos a pelear por tener la mayor cantidad de votos posible. Nos desvela el recuperar la voluntad de participar y de organizarnos como pueblo, como fuerzas populares, como fuerzas de izquierda. Quebrar esa idea de que ya nada es posible. Quebrar la idea de que ya nada es posible, de que está todo liquidado, que mirá todo lo que hicimos y al final perdimos la banca. Bueno, es verdad, perdimos la banca. Lo que no perdimos son la gana de pelear. Lo que no perdimos es la confianza en que es posible cambiar esta realidad. Y que es nuestra obligación como seres humanos, como personas conscientes, no solo por nosotros, sino por nuestros hermanos, por nuestros compañeros, por la gente del pueblo, por nuestra familia, por nuestros nietos, tenemos que recuperar esa confianza en que la lucha paga, como decía Alejandro. Y le mando un saludo muy grande a un butiacero de ley como es el Pocho Muño, que nos manda saludos, así que un abrazo muy grande. Pero se nos fue el tiempo, quedan cosas en el tintero, pero con las mismas ganas de siempre, con la alegría de estar compartiendo este espacio, nos vamos a reencontrar el domingo que viene. Y un saludo a los compañeros que están hoy domingo y con este frío haciendo actividades de propaganda, repartiendo al diario, repartiendo volantes, poniendo puestos en la feria, encontrándose con el pueblo. No sé si quedan más saludos. Sí, desde Paysandú, Ever, que también manda saludos. Desde España, Ever. Desde Paysandú, Toti Guada, que dice, bueno, muy certeras sus palabras. Y bueno, después compañeros también que tenemos trabajando en diferentes movimientos solidarios. Alejandro, que nos mandó mensajes. Un saludo, Alejandro, ahí. Y bueno, por ahí cerramos. Bueno, gracias por la atención y nos reencontramos el domingo que viene a las 9:30 aquí en CX36. Somos la voz de un pueblo, una izquierda de verdad. Hasta aquí la audición del candidato a la Intendencia de Montevideo por Unidad Popular, Eduardo Rubio. Nos reencontramos el próximo domingo a las 9:30. Por la esperanza de un pueblo trabajador, Unidad Popular avanza por un futuro mejor.